Abre la ventana de tu corazón, que la luz del día ya llegó, mi amor. Todo lo que quieras puedes realizar. Si te lo propones, se hace realidad. Saca lo que llevas muy dentro de ti, que si no sería como no vivir. Todo lo que buscas puedes encontrar. Aquello que pensabas hoy te va a pasar, dejando lo malo en el camino. Vamos a seguir lo que nos hace vibrar. Vive tu alegría por cualquier lugar. Vive tu alegría por cualquier lugar. Vive tu alegría por cualquier lugar. Vive tu alegría por cualquier lugar. Por ser más feliz, como cuando yo ya te conocí. Somos diferentes, pero ¿qué más da? Cada uno tiene un poco de sal. Saca lo que llevas muy dentro de ti, que si no sería como no vivir. Todo lo que buscas puedes encontrar. Aquello que pensabas hoy te va a pasar, dejando lo malo en el camino. Vamos a seguir lo que nos hace vibrar.